Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان En el zoológico En el zoológico هل هي حديقة الحيوان؟ Ahí está el zoológico. Ahí está el zoológico. هنالك الزرافات. Ahí están las jirafas. Ahí están las jirafas. أين الدبب؟ ¿Dónde están los osos? ¿Dónde están los osos? أين الفيلة؟ ¿Dónde están los elefantes? ¿Dónde están los elefantes? ¿أين الحيات? ¿Dónde están las serpientes? ¿Dónde están las serpientes? ¿أين الأسود? ¿Dónde están los leones? ¿Dónde están los leones? معي كاميرا صور. Yo tengo una cámara fotográfica. Yo tengo una cámara fotográfica. معي كاميرا فيديو. Yo tengo también una videocámara. Yo tengo también una videocámara. أين توجد بطارية؟ ¿Dónde están las pilas, baterías? ¿Dónde están las pilas? ¿Dónde están las baterías? ¿أين طيور البطريق? ¿Dónde están los pingüinos? ¿Dónde están los pingüinos? ¿أين الكنغر? ¿Dónde están los canguros? ¿Dónde están los canguros? ¿أين وحيد القرن? ¿Dónde están los rinocerontes? ¿Dónde están los rinocerontes? ¿أين توجد دورة المياه? ¿Dónde está el lavabo? ¿Dónde está el lavabo? هناك مقهى. Ahí hay una cafetería. Ahí hay una cafetería. هناك مطعم. Ahí hay un restaurante. Ahí hay un restaurante. أين الجمال? ¿Dónde están los camellos? ¿Dónde están los camellos? أين الغوريلات والحمور الوحشية? ¿Dónde están los gorilas y las cebras? ¿Dónde están los gorilas y las cebras? أين النمور والتماسيح? ¿Dónde están los tigres y cocodrilos? ¿Dónde están los tigres y cocodrilos?